Comienza tu obra con nosotros. Lo haremos tú y yo. Nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Génesis, todo por hacer. Génesis, radio abierta. Los siglos del miedo y del hambre. Esperanza la sinistra, hoy relata compasión. Juega ahora para vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. El fútbol de la academia, que fue el primer campeón. Esperanza racinguista, relatando con pasión entre todos. Señores, bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Y como siempre, durante una hora lo acompañamos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM 970. La vía de comunicación para que puedan participar del programa es el 4926-1622-4926-1622 y nuestro mail info@esperanzaracinguista.com. También nos pueden seguir en nuestra web www.esperanzaracinguista.com. La misma, como siempre, está bien informada, está con las últimas novedades y también se pueden escuchar tanto estos programas como las transmisiones de Racing Juegue Donde Juegue. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista vamos a reconfirmar la noticia que estábamos dando en el día de ayer. Tuvimos la chance de poder dialogar con Marcelo Barreiro, que es el encargado de la parte de legales de Racing. Finalmente será procesado el ex gerenciador Fernando de Tomaso. Vamos a estar dialogando en instantes nada más con Cuni Oliva Arona, que es el doctor que está llevando adelante la causa contra Blanquiceleste Sociedad Anónima. Sí, Blanquiceleste Sociedad Anónima. Así es la empresa que teníamos y tuvimos durante 10 años metida dentro del club. Vamos a analizar todos los temas de Racing junto a Morris Ayat, también Ricardo Zanoli, que están aquí en la mesa. Él va a traer parte de la historia de Racing frente a River, partido obviamente que vamos a estar transmitiendo a partir de las 3 de la tarde del próximo día sábado. Martín López López estuvo en el entrenamiento de hoy. Vamos a escuchar la palabra también del técnico de Racing, de Miguel Ángel Russo, que estuvo dialogando en conferencia de prensa y esta vez deslizó como que va a tener continuidad o que va a preferir tener una continuidad dentro de la institución. Va, viene, bueno, tema que analizaremos también a lo largo de este programa de hoy aquí en Esperanza Racinguista hasta las 8. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, entrevista. Bien, buenas tardes, Zayat, ¿cómo le va? Muy bien, aquí realmente esperemos, tratando de escuchar lo que diga el doctor Mariano Cunio Libarona respecto a este tema que en realidad a todos los racinguistas nos ha preocupado, porque en realidad la experiencia de Blanquiceleste, a pesar del campeonato, creo que fue nefasta. Ricardo, ¿qué buenas tal, tardes. Bien, bien, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, ¿lo saludamos? ¿Lo saludamos? Sí, sí, sí, sí. Mariano Cunio Libarona, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio, aquí de Esperanza Racinguista. Gracias, Ramiro. Bien. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien. Bien, bien, bien. Esperando el partido con River y con varias novedades en el medio, ¿no? Sí. Esta ha sido una semana, ¿cómo se puede decir? De movimiento. Que se ha impartido justicia dentro de Racing. Porque para mí lo de Teo es justicia también, que le levanten la tarjeta amarilla. Y también que... Falta justicia. Bueno, sí, me imagino. Mira, yo ayer vi la información del procesamiento de Tomaso a Molina y a Podestá, les dije, doctores, les voy a informar algo de justicia, que es el que se dictó el procesamiento. Pero si hablamos de justicia, no nos olvidemos de Caruso con Auche, del gol que le anulan a Teófilo con Estudiantes, del partido con Tigre, de las amonestaciones a Toranzo por tirar un córner. Sí, no. Y ahora, vos me decís, le sacaron la tarjeta a este muchacho... Pero con el penal, ¿qué pasó? Perdimos el partido. Sí, es verdad. Racing tendría que tener 9 puntos más arriba. Por lo menos. Si juegue con River, ya no me importa. ¿Quién te devuelve los puntos? Sí, ¿Quién te devuelve la ilusión, ¿viste? La verdad que molesta, pero bueno, después de tantas que nos han quitado y teniendo que escuchar a otros medios que no son partidarios tirando encima en contra de Racing, no, nos da un poco de bronca. Y uno termina pensando como que, bueno, sí, nos están beneficiando, ¿no? Nos están dando la posibilidad de que juegue un jugador. Mirá lo que te están dando, que juegue Teófilo. Y es una migaja... Como si te asegurase un partido, sí, no es nada. Sí. ¿Qué pasó en los otros partidos que nos robaron? Sí, sí, es una migaja entre todo el pedazo entero de pan que le sacaron a Racing durante todo este campeonato. Panadería, sí. Porque no fue un partido. Dame 6 puntos más. Claro. 6 nada más. Sí, ¿dónde estamos? Seguro. No, es terrible. Bueno, vamos a Di Tomaso. Vamos a Di Tomaso. ¿Qué pasó con Di Tomaso? A ver. Miren, cuando asumió el doctor Molina y su gente, revisamos un montón de cosas e hicimos muchas presentaciones con en juzgados penales que había en trámite, juzgados comerciales, la quiebra. Y esta, nosotros recomendamos y nos acompañó toda la comisión directiva una querella contra Di Tomaso por un fraude. En perjuicio de Racing. ¿En qué consistió el fraude? Blanquiceleste, en este caso Di Tomaso, utilizaba el quit de Racing. Entonces los aportes previsionales endeudaban a Racing, pero la plata iba al bolsillo de él. Cuando asumieron, descubrieron un pasivo con la FIP monstruoso, 4 millones y pico de pesos, $1 millón y pico de dólares, de aportes previsionales de los jugadores de aquella época. Estoy hablando de Merlo técnico, de Teatruc jugador y demás, que no le habían hecho los aportes. ¿Y quién resultó la víctima? Racing. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se hizo la denuncia, una muy buena investigación por parte del tribunal, juego de instrucción 14, que descubrió un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, que Di Tomaso dice, yo no tenía plata para pagar. Y ahí ellos tuvieron otras causas de Di Tomaso y descubren que Di Tomaso cobró de venta de jugadores $7 millones en un caso, Morales, 4 en otro y demás. O sea, plata la dirigió para donde quiso. Claro. Y terminó en su bolsillo. Uh-huh. Entonces, bueno, un auto de procesamiento. A mí como hincha de Racing, que investiguen las autoridades y que sea realmente que las autoridades malversaron el patrimonio nuestro... me parece muy saludable. ¿Seguro? Para Racing y para el fútbol, ¿no? Porque yo ayer estaba muy contento por esto más que por lo de Teófilo. Y sí, es verdad. Mariano, esta causa es por la FIP, ¿verdad? El auto de procesamiento es por la FIP. No, el procesamiento, la querella de Racing. Sí. La FIP fue el medio que utilizó este hombre para realizar el fraude. Sí. La FIP no es víctima, no es damnificado ni nada. FIP pagó, le estamos pagando nosotros ahora. Ah, perfecto. ¿Pero a Di Tomaso le cabe la ley penal tributaria? No. La administración fraudulenta porque perjudicó el patrimonio de Racing. Ah, perfecto. El aporte era al utilizar el quit de Racing se lo dejan la deuda a Racing y la plata para él. Como él manejaba el patrimonio de Racing, está claro, perjudicando a Racing. O sea, es una defraudación directamente. Eso, exactamente, una defraudación por administración fraudulenta. Ahora, de Racing. Claro. Doctor, usted comentaba de que también, digamos, de la época de cuando salimos campeones con Merlo y todo eso, ahí estaba Marín. Marín también está. No. El segundo periodo, cuando este muchacho no tiene mejor idea que sacarlo a Simeone y volver a sacarlo, sí. de ese periodo, perfecto. No del periodo de Marín. En Marín, hay que aclararlo. A ver. Los balances y la información que yo revisé también, da cuenta de que él utilizaba el quit de Racing, pero siempre pagó. Claro. No dejó deuda alguna. Asumió automáticamente Di Tomaso y la plata fue al bolsillo. Claro, porque siempre se ve, ¿no?, que se apunta mucho contra De Tomaso y no contra Marín. Y, claro. Y también con parte del gerente. No hay elementos de juicio contra Marín. Claro, acá hay una diferencia muy grande. Marín pagó, Di Tomaso no. Claro. Exacto, claro. Muy bien. Esa es la idea. Si no, póngale la firma que la historia sería otra. Marín sería testigo en esta causa, no es imputado. Claro. ¿Y qué pasa con el órgano fiduciario? El órgano fiduciario formuló algunas presentaciones en la justicia comercial de la falta de pago de Di Tomaso y le mandó cartas documento a Di Tomaso intimándolo el pago. Tal vez hubiese faltado un poquito más de energía y de indagación o haber hecho algún tipo de presentación en el sentido nuestro, pero el órgano en serio no intervino en la maniobra. Acá la maniobra se presenta claramente en las oficinas de la calle de San Martín. Hay una investigación que hizo la jueza de quién hacía las planillas de los aportes, quién las firmaba, y es Di Tomaso, de dónde salían de la sede blanquiceleste, quién hizo las presentaciones de una moratoria, las hizo Di Tomaso. O sea, Di Tomaso reconoció que esa plata no estaba. Claro. La investigación de la jueza realmente es destacada. Bueno, obviamente que de encontrar lo culpable le corresponde prisión, ¿verdad, Di Tomaso? Ahora este delito es escarcelable. O si paga, ¿no? Si paga, si devuelve el dinero que debe, no tiene que ir preso. Si devuelve el dinero que debe, habría que verlo, pero el delito es instantáneo. Se consumó el día que se llevó el dinero. Claro. Igual si lo devuelve, yo creo que vamos a estar todos los hinchados en un poquito menos molestos, sí, y más agradecidos. Claro, ¿no? claro. Pero la realidad es que el delito está consumado ya. Lo cierto es que la indicación de la dirigencia es máxima energía y llevarlo a que se ventile en un juicio oral y público. ¿Qué monto estamos hablando? 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Y otro tema también que seguramente usted lo debe de seguir es que en un momento determinado, con dinero de Racing que estaba depositado en el juzgado, se pagó alguna cuota de lo que se habían comprometido a pagar el gerenciamiento. ¿Eso también no es punible? Mira, yo lo leí, no lo conozco de haber leído, lo conozco de haberlo visto en los medios como hincha en su momento. Uh-huh. Hasta donde me indignó, entendí que había una autorización del juez de la quiebra para hacerlo. Tengo una investigación bastante profunda de otras cosas graves que la estoy desarrollando. Y en su momento, si la dirigencia toma la decisión, se presentará en la justicia. Ajá. Mucho de venta de jugadores y precios. Está bien. Doctor, las preguntas sobre el tema este de Tomaso y Blanquiceleste creo que están ya todas saciadas. El tema ahora es, ¿podemos meter preso a Lunati, a Val, a Berni, Pompey? Y concurso real. Claro. Yo creo que... ¿Cuándo arrancamos con eso? Yo hoy lo pensaba, realmente. Es decir... Es un choreo. Es un choreo. Este campeonato fue un choreo. Es decir, yo tenía ganas de escribir algo para Oled. A veces escribo para Oled, te juro. Y a veces me escribe Rubén Paz, un seudónimo. Pero, ¿te suena, no? Sí, un poquito. Bueno, la realidad entonces es que... creo que hay que ir con mucha energía a la calle Viamonte. La calle Viamonte es tremendo lo que nos está pasando. ¿Pensás que la famosa esa falta de peso que se dice en AFA no la tiene Racing hoy? Sí, puede ser, no sé. No conozco bien el tema. Uh-huh. Pero una, te entiendo. Dos, me molestan. Uh-huh. Cuatro, ya me siento un boludo. Yo me vine de Neuquén, muchachos, el domingo. Sí. Me con frío y me fui a la paternal. La pasé mal. Llegué en muy mal humor a mi casa. No es justo. Sí, no. Es decir, no es justo lo que nos pasa. Es decir, yo sufro. Mi hijo llora. Está muy mal. Sí. Es decir, qué impotencia. ¿Qué vas a hacer? El derecho penal te da oportunidades. Podés apelar. ¿Acá quién apelás? Que le saquen una tarjeta a este Teófilo. Sí, no, lo ideal... El penal. El penal fue salvaje. El gol que nos anulan a los 30 y pico de minutos contra Estudiantes, sí, es salvaje. El lo de Auche con Caruso, no perdíamos con Boca. Claro. Es salvaje, ¿viste? Sí. Bueno, el otro día se jugaron con dos pelotas en un momento en el arranque de la jugada del primer gol de Argentino, ¿no? El segundo gol de Argentino. Yo la mala suerte la puedo entender. Ese muchacho que metió el segundo gol le pega mal, pega en el piso, ¿viste? Puedo entenderlo. El que fue Fau, el de Salgado, el Salcedo, el delantero, no el paraguayo, Salcedo, sí. a Cáceres, pudo pasar, es dudoso, ¿viste? Pero el gol fue gol, clarísimo, de un lineman, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, yo te admito alguna dudosa, ¿viste? Pero tantas, señora referee, tantas. Mariano, gracias. ¿Viste? Todas con Racing, ¿viste? Te mandamos un abrazo, gracias, ¿eh? Chao, muchachos, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, lo dejamos también hacer un poquito de catarsis racinguista al aire al doctor Mariano Cuño Libarona. Es real lo que le han hecho a Racing este año. Es tremendo. ¿Y ahora qué pasa? Es real, pero para mí está mal enfocado la resolución del tema. Es real, todo es válido. Todas las injusticias cometidas en contra de Racing son todas ciertas y estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo para nada es el camino que se ha tomado para remediarla, que creo que no es el ajustado a derecho y a justicia. Bueno, pero es la primera. Estamos reclamando justicia y no justicia acá. Pero es una primera instancia para que te dejen de meter el dedo en la nariz, porque sí, si no, vos me decís, si no, si seguí, no esto, pasa nada. Esto es un mérito dirigencial. Claro que sí. No un mérito moral, te diría. Porque no la podés comparar esto con el caso del el jugador de Tigre. No, ¿por qué? Porque en el caso del jugador de Tigre fue una mano. Que cobraron mano una cosa que no había sido. Ajá. El caso de Teófilo Gutiérrez, algunos vieron penal y otros no vieron penal. Entonces es algo subjetivo. Subjetivo. Una cosa que si vieron o no penal. Lo que pasa es que él dijo que lo que no tenía que haber sacado la tarjeta amarilla. No tiene nada que ver. Una cosa va encadenada con la otra. No. Si no era penal... Si no era penal, sí. Le correspondía la amarilla porque él juzga. ¿Por qué? Porque es último hombre. ¿Pero vos te crees que este señor que se vino a rectificar el otro día hizo por motus propio? Porque no. Él se dijo, uy, me equivoqué y vine. Ninguno de estos. Ninguno de estos hombres tiene la entereza de decir, che, entonces, me equivoqué. Entonces, jamás. Todo está traído de los pelos. Algunos lo tienen que traer realmente de los pelos. No. Para que digan las cosas como tienen que ser. Alguno que tiene que tomar la determinación de que no dirija más, Pompeo. Claro, bueno, eso es el tema. Bien, está buenísimo. Ese es el tema. Acá los árbitros le paran un partido. Pero a vos dentro te de 15 días vuelve otra vez a te arruinaron un campeonato. Exactamente. Ya seguimos. Sí. ¿Sí? Tanda y ya venimos. Dale. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Escaña. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4854-3741. Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Señor comerciante, no diga que usted hincha de la academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista, información. De nuevo a la calle, lo que esperaban, sin esperaban. Miedo, ni huera. La misión. Tommy, Echo, dice que sea lo que Dios quiera, ¿ok? Puerto Rico, sácala, mano arriba, dale, úsala, sin miedo, no le tengas miedo. Epa, bueno, a los tiros, entró a los tiros, ¿eh? Sí, López, sí. López. Sí, señor. ¿Cómo anda, Martín? Bien, bien, por suerte a los que le va muy bien es a los de Racing, porque ya hoy confirmado lo de Teófilo Gutiérrez. No, y la para, no lo hagas no, tan grande, porque realmente no lo tomo como tan grande. Creo que el resto de los medios que no son partidarios están queriendo armar una gran situación, que lo están perdonando a Racing, sí. Y somos ahora ampliamente beneficiados. Y hoy, es nada, como decíamos recién, una amiga en una panadería. Esto, claro, nada. Coincido eso, porque lo comentabas antes. Lo de los medios es lamentable. Es lamentable. Es lamentable. Lamentable. Es algo que no se puede llegar a. Lo que pasa es que pasamos de una situación donde éramos víctima a ser ahora los, ahora, los ejecutores de todo. Y bueno, pero hay que ver quién lo dice. Me quedó una duda. Porque lo escuchaba recién a Russo. A Ramenzoni. No. ¿Al técnico? No, al técnico. Lo estaba escuchando. Que él también podía pedir por Fariña. ¿Racing puede pedir el 225 por Fariña? No, ¿por qué? No. ¿Está llamado en el sub-20, algo parecido? Y Bruno Zuculini, pero eso es más adelante. Son las últimas dos fechas del campeonato. Hay que ver. No, me quedó esa duda. No, y hay que ver si lo llaman a Fariña. Están entrenando. Están entrenando los dos jugadores. Bruno Fariña, y Fariña están entrenando. ¿Fariña en el sub-20. ¿Volvió? Sí, después de la lesión, sí. Y es uno de los jugadores que va a volver al banco. Ah, bien. Es importante. Sí. El otro día jugó muy bien el partido de reserva. La verdad que tuvo un buen partido. No sé si descolló, pero jugó bien. Sí, se lo vio mucho mejor. Es un jugador interesante. No, todavía no respondió a las expectativas, pero... Sí. ¿El gol lo hizo él o lo hizo el otro? No, lo hizo Respuela. Golazo de Respuela. En el último minuto. Muy buen gol. Bueno, info. ¿Qué pasa con el plantel de Racing? Plantel de Racing, hoy entramos a la práctica. Sonó el silbato y el longar. Pero... ¿En serio? Sí. Nah, la verdad que son mal educados. Pero es bueno. Un mal educado, Russo es un mal educado. Sí, porque él es el que da la orden para que puedan entrar los periodistas o no. ¿Qué día directamente va a trabajar a puertas cerradas? Pero no, eso de cigarro lo dejo pasar para que vean cómo elongan. Justo el sol sonaba de silbato. Lo único que pudimos rescatar eran que las pecheras todavía no se las habían sacado los jugadores. ¿Y quién estaba trabajando en el trabajo táctico para los titulares? ¿Quién? Bruno Zuculini. Ayer probó con Poclava, hoy probó con Zuculini. El técnico sigue manifestando que sigue la duda para él. No está... ¿Convencido? Convencido, no está convencido porque lo que manifiesta es que es el tercer y el cuarto cinco que tiene Racing el plantel. El primero es Jacob, el segundo es Franco. La diferencia que hay entre el tercero y el cuarto son Bruno. Y Poclava no es abismal, es muy similar. Sí. Poclava es un jugador más tranquilo, más sereno. Y Bruno también es un jugador que tiene un poco más de experiencia jugando en seleccionados juveniles. Entonces todavía él no manifiesta cuál va a ser el jugador titular. Sigue diciendo que va a esperar hasta el día de mañana o inclusive el día sábado para terminar de confirmarlo porque todavía tiene algunas dudas con respecto a quién va a jugar al lado de Patricio Toranzo. Bueno, no tenemos equipo confirmado y la verdad que si me tengo que definir por alguno de los dos, yo elegiría a Poclava por las características de juego. ¿Vos, Morris? No, yo elijo a Zuculini. ¿A Bruno? Sí, sí, elijo a Zuculini porque, ojo, que vos sabés cómo está jugando River. Si River hoy te llena el medio campo con 40 tipos ahí. Sí, bueno. Sí, ojo, sí. Se le cayó a Acevedo. Sí, ¿eh? Va a jugar. Acevedo, sí, eso. ¿Qué juega Bayón? No, va a jugar Sirigliano. Igual, el técnico decía que tampoco es... confío, o sea, él tenía dudas todavía Russo de si iban a poner a Pereira, nombraba también a Franchino, sí que estaba también manejando algunas alternativas, pero del lado de River dicen que va a jugar Siligliano, por eso también mantiene la duda entre jugadores como Poclava y Bruno, que son jugadores muy distintos. Claro. Pero, ¿Vos qué decís? ¿Te parece bien que juegue Poclava o Bruno? Prefería para este partido a Bruno Zuculini. ¿A Bruno también? Sí, sí, Bruno es un jugador que conoce a Siligliano porque juegan juntos en el Sub-20. Sí, y en cantidad de partidos jugados en primera los dos están parejitos, tanto Bruno como Poclava. ¿Sabes por qué? Me gustó cómo entró Bruno el otro día. Claro, entró bien el otro día. Entró muy bien el otro día. Entró bien prácticamente a hacer lo que estaba haciendo el hermano. Sí, te digo que lo hizo mejor, porque sí, lo hizo más mejor. Tranquilo, lo sí. Hizo más tranquilo. Estaba bastante sereno. El tema es que jugando con 11, no creo que el movimiento de Bruno Zuculini sea el mismo que jugando con 10, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Poclava juega al lado de Toranzo. Me parece demasiado lento el mediocampo con Toranzo y Poclava juntos. Uh-huh. Me parece que necesita algo más de dinámica. Por lo menos por el centro, por los costados sabemos que la tiene. Sí, no sé. A mí Jacob no me da la sensación de dinámica, sino de entrega. Y va lo que pasa es que Jacob. De entrega de pelota, eso me refiero. Jacob, ¿no?, tiene el control del juego. Claro, es otra cosa. Partido. Es sí. Otra cosa. Sí, sí, sí. Por más que no tenga dinámica, tiene el control de la pelota. Después de la tanda, ¿qué vamos a hablar? Vamos a escuchar también al técnico de Racing. Un técnico de Racing que habló de varios temas en la conferencia, como era de esperar, porque los jugadores no hablaron en la semana, tampoco lo hicieron en el día de hoy. Primero hablando acerca de Teófilo Gutiérrez, del partido que se viene, y también hizo mención a su continuidad. Bueno, tanda y venimos. De nuevo a la calle, lo que esperaban. Sin miedo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas@argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Toñotronic. Es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. La máxima calidad en impresiones la encontrará en Milograph. Calcos, serigrafías, chapas. Milograph en impresiones todo. 4368-6947. Milograph@hotmail.com. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 42 90 02 28. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail golderracing@hotmail.com. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta Comer bien en un ambiente familiar. Encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto, Pedro Goyena 513, Capital. Delivery al 4922 5048. Bueno, vamos a escuchar al técnico de Racing. Después de mucho tiempo, los protagonistas decidieron enfrentar, aunque sea un ratito, a los micrófonos, ¿sí? Y contestar algunas preguntas como para que el hincha de Racing sepa qué es lo que pasa, ¿no? Con este equipo que viene de perder con Argentinos, que tuvimos una charla de 4 o 5 frases con el técnico apenas terminó el partido, y que hasta el día de hoy siguen todos sin hablar. Sí, silencio estampa en Racing. Al final tuvo que salir a hablar el técnico, los jugadores todavía no hacen declaraciones, dicen que no hay que hablar, no se puede hablar. No tienen permitido hablar. No se puede hablar. Así que el técnico salió a responder todas las preguntas acerca de un tema que generó mucho. Está bien que los jugadores no se metan para generar un clima espeso en la cancha de Racing, porque lo que hablaba el técnico también es que en la cancha van a estar todos los hinchas de Racing con todo lo que se habló en la semana, y para que no haya tampoco violencia, es un poco para prevenir. ¿Cómo, más que nada. ¿Cómo llegó el técnico a la conferencia de prensa? ¿Con su cara de siempre o estaba más a la defensiva de lo normal? No, como siempre, la única diferencia es que esta vez estaba él sentado con el micrófono y todos atrás sentaditos. No era como habitualmente, estamos todos encima. Nos acercamos encima para preguntar. Exactamente. Ajá. Bueno. Un poco más ordenado, sí, pero también más extensa fue la conferencia. La verdad que Russo contestó todo. Bueno, está bien, está perfecto. Bueno, vamos a empezar a escuchar al técnico. Dale. Lo escuchamos. En Esperanza Racingista, los protagonistas. Dentro de la cancha, dentro del fútbol argentino, pueden ser normales, y que norma nuestra y de Racing que terminen dentro de la cancha, nada más, ¿no? Bueno, también que este es un país generoso, bondadoso con cualquier extranjero, y que lo entendió y lo entiende de las cosas que suceden dentro de la cancha, no es que suceden en la vía pública ni nada por el estilo, y que todo Racing a él lo va a defender en ese aspecto si ocurriese algo así, ¿no? Lo que ocurre dentro de la cancha termina. Yo creo que Bermúdez, que es compatriota de él, lo explicó muy bien y dio en la tecla de todo. Pero bueno, es entendible. Hace 3 meses que está acá, acomodarse una idiosincrasia al fútbol nuestro, que también es complicado, y somos complicados. Yo no soy argentino y no lo niego, especialmente en lo que se respecta al fútbol y al juego. Pero tiene que terminar dentro de una cancha, y en norma de Racing, para todo, que las cosas terminan en 90 minutos del fútbol. Ahora, bueno, nosotros seguimos. Quiero preguntarte, porque en esas cosas que seguramente le habrás dicho, serás consciente de que va a ser mirado especialmente cada uno de sus movimientos. Seguro. Es uno de los goleadores del torneo, es mirado por los goles que hace, por lo que juega, y tiene que ser mirado por eso, nada más. Que es la mejor manera que él tiene, por eso lo trajimos acá y por eso está, y tendrá que si le tiene la oportunidad de jugar, tendrá que saber sobrellevar todo esto, porque ante todo somos todos profesionales y él es buen chico, es buena gente, Teo. A mí me molesta también que se cree una imagen anormal para un delantero. No es anormal. Se critique tanto un delantero por su juego, o querer decir que es brusco, ¿no? En definitiva, todo forma parte de este juego y estará en nosotros mismos buscarle a él lo mejor para él. Que se abra el grifo y se empiece a analizar las posibilidades de retirar algunas amarillas o rever sanciones. ¿Lo ves como un progreso en el que se eliminan algunas injusticias o un tema que va a dar mucho para la polémica? Seguramente cualquier cambio produce este tipo de circunstancias. Cualquiera está en condiciones de que lo que le pasó a Racing le puede pasar también, ¿no? Como le pasó a Tigre. Cualquiera. Después estará. Pero no es resorte de los clubes, es resorte de otro organismo. Que también hay que dejar en claro bien eso. Es resorte de otro organismo, no es resorte de los clubes. A veces escucho y más de uno puede estar confundido con eso. O puede entender la cosa de otra forma. Todos pueden tener el mismo derecho. Desde el momento de Tigre en adelante, después discutiremos si está bien, si está mal, te corresponde o no te corresponde, pero no los clubes, otro organismo. Miguel, el partido del sábado lo ves como quizá la última posibilidad en la pelea por el campeonato, teniendo en cuenta el rival y que anímicamente, si no le va bien, el equipo por ahí no va a quedar... No, anímicamente no, solamente no. Nosotros, la parte anímica yo de Racing, un ítem importante en todo grupo, en todo, pero nosotros anímicamente estamos fuertes. Lo hemos estado y lo seguiremos estando. Bueno, me parece que respondió recién Russo a lo que vos recién estabas diciendo, Ricardo. Sí. Porque cuando dijo que los clubes no tienen la culpa, que en realidad el que lo tiene es otro organismo, no los clubes, porque vos recién decías, no me gusta la forma en que Racing encara la situación, ¿no? De que le saquen la tarjeta amarilla a Teo y de que toda esta situación. Ojo, No le encara a los clubes, lo encara, lo da la posibilidad que abrió Galmarín en su momento. Pero el organismo que se equivoca no son los clubes, sino la AFA. Mira, yo no estoy en contra de que Racing lo haga, ¿eh? Yo estoy a favor de que los dirigentes hagan eso, porque si los dirigentes no hacían esta movida, quedaban expuestos contra la hinchada, contra la gente de Racing, que los iba a maltratar, porque no, la famosa frase, no tenemos peso en AFA. Uh-huh. Yo lo que voy es contra las normas, a favor de las normas y a favor del reglamento. No me parece que sea justo que se le quite una tarjeta amarilla, porque esto va a devenir en... Bueno, pasó lo de Galmarín, ahora pasa lo de Teo, y todos los partidos se van a definir el jueves, o el miércoles, o la semana siguiente, un tribunal de disciplina. Quita autoridad al árbitro. Y el árbitro, si se equivoca, no tiene que dirigir más. Pero cuando si le dan la posibilidad de dirigir un partido, dale toda la autoridad, porque si no, estamos a media agua. Bueno, sí, pero el árbitro... Pero si vos le das toda la autoridad a una persona... Que se equivoca. Que se equivoca y aparte pierde la autoridad. Como no, por ejemplo Pitana. Dirigir, Pitana dentro de una cancha, la vez pasada con Huracán, que perdió la autoridad por completo, de todo punto de vista. Alguien le tiene que poner los puntos. Y si lo siguen poniendo y no los pueden echar en este momento, porque no puedes sacar todos los árbitros. Los pones en Nacional B. Los pones en ¿Y por qué se los tienen que fumar la gente en Nacional B? El otro día lo mandaron ahí a la Berni, lo que te dije el otro día. Belgrano Instituto hizo un desastre. La gente del Nacional B se deben querer matar. Dicen, no, llévenselo otra vez a primera. Así es una vergüenza. Un soberbio total. Claro, un desastre. Pero, ¿sabes lo que los mata a estos árbitros? Es el marco. A los mediocres los mata el marco. Claro. Si vos a la Berni lo mandás a un clásico de Córdoba, donde está la cancha repleta, y encima hay pica entre los jugadores, hay pica entre las hinchadas, no está, no te justifica. A la Berni le tenés que dar tiro federal con Defensa y Justicia. 20 personas de un lado, 20 personas del otro. Para que se le bajen los humos. Claro, para que tema, se le bajen Ramiro. Los humos. Yo los echaría. Ahora, perdóname, ¿no? Nos dirige bueno. Pesota, ahí yo anoté, fíjate. Estamos 15 iguales, 15 y 15. Pero fíjate River. Ahí te lo anoté abajo. Pesota con River. Con River, ganó 21 veces con River. A ver, fíjense ustedes. Pesota ahí está. Con River, 21. 21, 21 acá porque después no escuchamos 21. Nada. 21. 2 empates, 7 perdidos. Racing tiene 15 ganados con Pesota. 6 empatados y 15 perdidos. Y te digo, es un muy buen récord de Pesota con Racing. Porque creo que es, por lo menos está igualado. La mayoría está abajo. Está todo abajo. Bueno, pero igual Racing tuvo unos campeonatos nefastos en los últimos años. En los últimos años no le podemos achacar todos los árbitros. No, obviamente que no. Lo que sí es concreto que en este torneo puntual... Acá tenemos la acá lista. Es un desastre. Esto fue un desastre. Sí, de la fecha 1 hasta la fecha 11. Y eso no hay ninguna discusión. Tanda, la última y ya venimos. Dale. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Dueñotronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Presenta... Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Bueno, la conferencia de prensa fue bastante extensa, ¿sí? Nos queríamos detener en primera parte en lo que habían hablado sobre el delantero de Racing y ahora nos queda una segunda parte para escuchar. Sí, la segunda parte hablando acerca de su continuidad o no en el equipo. Bueno, lo escuchamos, dale. Nosotros tenemos una idea, estamos convencidos. Después lo demás... ¿Qué fiel a su estilo? La idea que tenemos nosotros y tiene que ver con el crecimiento deportivo y que se entienda bien porque Racing de por sí ya es grande, ¿no? Con el crecimiento futbolístico, Racing de por sí le sobran cosas para ser grandísimo, no grande. Por eso, pero más allá de lo que hay que mejorar y de todo esto, y uno puede hacer un balance con todo esto también, piensa en el futuro. ¿Habrá futuro con Miguel Russo en Racing para poder seguir mejorando y para poder evitar todos los errores de este campeonato, por ejemplo, en el otro? Hemos estado hablando... Pero no desde ahora, ya venimos hablando casi un mes atrás, hemos tomado un impas, pero por unos días. Yo digo de que estoy cómodo, estoy bien, estamos en la búsqueda de algo que a mí me interesa, bueno, en algún momento, y no tenemos plazo para eso, nos volveremos a juntar y a reunir y ver lo que pretende Racing y lo que pretende Miguel Russo, pero es muy simple todo esto, ¿no? Pretendemos tanto y darle la jerarquía, la categoría que tiene este club, que tanto mi continuidad o no sea muy simple, ¿no? Pero es cuestión de todo lo que hablamos, escribirlo y ponerlo en un borrador. Y no estoy hablando de la parte económica, estoy hablando de la parte futbolística, que es lo que quiere Racing y lo que yo quiero y lo que pretendo, y creo que también los dirigentes lo pretenden, y buscar los recursos y todo lo que significa todo eso, ¿no? Pero estamos hablando, ¿no? Hemos tomado un momento de impasse que tiene que ver con el momento, fue antes del clásico de Independiente, ¿no? Y en algún momento lo retomaremos, pero no como algo que, porque hablamos permanente, ¿no? Con los dirigentes de Racing. Es todo informal, no es nada formal, porque vivimos en diálogo permanente, y eso es lo bueno, y me siento cómodo, y seguramente veremos las situaciones que se produzcan, pero con mucha tranquilidad y con mucha calma, como tiene que corresponder, ¿no? Bien, hasta ahí, la palabra del técnico de Racing, hablando sobre su continuidad. A ver, si se va mañana Russo, nadie lo va a extrañar, ¿eh? No, ahora no, termina el campeonato. Ah, bueno, lo que voy. Si se va mañana cuando termina el campeonato se va. Mira, no se le puede negar. ¿Quién le va a extrañar? No sé. No se le puede negar que es un técnico, es un buen técnico. Ganó el 50% de los puntos desde que está en Racing. 50% de los puntos. Sí, pero tiene también sus logros. Yo te digo, el con este equipo, con Gio, con Teo. Claro, el progreso es lento. Con este equipo es demasiado lento. 50% de los puntos. Pero me parece que se evoluciona de un campeonato al otro. Pero te repito, me parece que es demasiado lento. Sí. Me parece que la consecuencia de la dirección técnica de Russo debería desembocar en un campeonato sí o sí. Pero, claro. Pero con estos jugadores que con tiene estos Racing, jugadores, obviamente. Te no pero, podemos ser sapos, porque no sé cuándo vamos a encontrar un pero, delantero de la magnitud de Teo, un volante como Gio, que lo acompañe pero, Toranzo, que juegue Jacob, que tener un 4, tenés un 3, pero, no tenés arquero, pero después tenés más o menos defensa. Se te cae un peón y tenés muy poco recambio. Vos bueno, fíjate, escúchame. No tenés recambio. Está bien, bueno. Acordate cuánto discutimos al principio de este campeonato por el tema del volante de Argentinos Juniors. Por Mercier. Y mira la necesidad que tenía Racing de tener a Mercier. Claro. Bueno, pero ese lugar donde Racing tiene, finalmente estuvo Suculini, Fernando Suculini. Ninguno respondió a lo que hace Jacob dentro de la cancha. Mercier es un jugador experimentado, un tipo que tiene una ubicuidad dentro de la cancha única, porque es uno de los pocos jugadores que maneja el equipo desde un sector de la cancha muy difícil de creer, porque fíjate que se estaciona sobre los costados. ¿Cómo se dice? Ay, bueno, no se me sale la palabra. Releva a todos los compañeros, eso sí. Quería decir. Releva a todos los compañeros, se multiplica, va al ataque. No sé, me parece que es un jugador completo para esa función del mediocampo. Ahora, el muchacho pagó, viste, con su físico, todo ese tire y afloja. No, obviamente, claro, se desgarró al principio del campeonato. Bueno, cerramos, Martín, con la información, por favor, dale. Para completar, bueno, el plantel estará entrenándose nuevamente el día de mañana, ya a puertas cerradas. La reserva estará jugando el día martes y lo que tiene que ver con las entradas. ¿Por qué no podemos? Otra vez no podemos la reserva. Martes a las 11 de la mañana. Martes 11 de la mañana, igual que pasó contra Independiente, así que seguramente estarán jugando Wagner y Lucero. Qué boludo. ¿Sabés lo que pasa? Siempre están buscando. Prácticamente me estuve fijando en. Igual va a llover antes del partido. Me fijé en el comité, no hay partidos de reserva previos en casi ningún partido, porque hay lío con el tema Olvo. Argentino Junior, sí. Hay mucho que se arregle. Es una fecha bastante compleja, Huracán San Lorenzo. Muy comprimida, sí, por la falta de días para jugar. Dale, completemos de rápido. En cuanto a lo que tiene que ver con la dirigencia, hay que decir que Racing bajó el pasivo mensual, que era de 1.200.000. El déficit mensual, que era de 1.200.000 pesos, bajó a la mitad, 600.000. Así que hay que destacar esta labor también dirigencial. 50% de los puntos rusos, 50% del déficit mensual, Racing vuelve. Estamos en la mitad. Todo en la mitad. No, pero me parece que es un lograzo. ¿Sí? Me parece que fue una semana de varios logros. Fuera del ámbito deportivo. Por ahora le va mejor a lo institucional que a lo deportivo. Claro, eso le va mejor, pero la gente realmente lo que quiere es el éxito deportivo. Sí, entonces, que el déficit sea 1.200.000 o 3.000.000 es la misma historia. No sale a festejar la gente. No, obviamente. Y bueno, lo que tiene que ver con las entradas, el canje de la platea C, agotado, y las demás entradas se siguen vendiendo, como siempre, en Villa del Parque, La Valle y en el estadio, de 11 a 17 horas. Bien, después para el cierre del programa, tenemos vamos a repetir una vez más el equipo o la probable formación de Racing para el sábado. Ya venimos. En Esperanza Racingista, historia. Bueno, historia. A ver, ¿qué traemos hoy? Bueno, teniendo en cuenta que el personaje de la semana fue Teo Gutiérrez. Y sí. ¿Sí? Busqué dos partidos donde las figuras fueron los dos, los centrodelanteros de Racing. Ah, también. Yo pensé que era un extranjero de Racing. No, dos centrodelanteros de Racing. Que y ambos hicieron. Pero jugando contra River. Obviamente. Claro, obviamente. Perfecto. Si no, estás en todo. Estoy en todo. Impresionante. Bueno, me remito al Metropolitano del 74. Fecha 14 del 28 de abril. Racing 3, River 0. 3-0, lindo. Los tres goles. ¿Qué año? 74. Ajá. Víctor Hugo Trocero. ¿Sí? ¿Los hizo él los tres? Los tres goles, Trocero, exactamente. Por eso te digo que me remito a centrodelanteras que fueron las figuras de ese día. Víctor Hugo Trocero, que provenía de Boca Juniors. Ahora te cuento la historia de Trocero. Vale. Trocero llega a Racing en un trueque. Racing le da a Boca a Jorge Benítez. Ajá, al Chino Benítez. Al Chino Benítez, que era gran jugador. Gran jugador y era... Muy maltratado en Racing. Racing, exactamente. Muy maltratado. Pero que se encaminaba a ser lo que fue después en Boca. Uh-huh. Y Boca nos da a Trocero y a Malvernat. Malvernat, que estaba de recontravuelta porque había fracasado rotundamente en Boca. Y aparte era un jugador que provenía del Estudiantes de La Plata, odiado por todos los hinchas de Racing. O sea que, para mi gusto, lo de Malvernat fue una aberración directamente que llegara. Trocero era una figura que tenía Boca, y sobre todo en tercera. Era la figurita que estaba encaminada a llevar a ser, no sé, el pobre representante de Paulo Valentín. Que falleció, exactamente. En un vestuario. Falleció en la cancha de Newell después de un partido Newell-River, víctima de un aneurisma cerebral, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese día Trocero convirtió los tres goles de Racing. Obviamente que fue la figura junto con el mejor partido de Racing de Ángel Clemente Rojas. ¿Sí? Ajá. Ese día Rojitas la rompió, prácticamente le sirvió los tres goles a Trocero. Y si querés te doy la formación de Racing y de River. Dale, a ver. Racing formó con Guibaudo, Paulino y Trueba, García Sangeni, Salvatierra y Rodolfo Domínguez, Bareño, Mifflin, Trocero, el Pampa Jorge y el Rojitas, Ángel Clemente Rojas. Ah, sí, otro extraordinario jugador, Mifflin. Sí, y gran persona. Sí, espectacular. Persona. Lo que pasa es que era un poco díscolo también fuera de la cancha. Bueno, ¿no? Era otra época. Era año otra 74, época, era otra época. Bueno, tres goles de Trocero. Es verdad. ¿Y el otro? ¿Te digo lo del equipo de River? ¿Te interesa? No. Pasemos al otro. Eso para Mundo Millonario, que después viene más tarde. No el sé. Otro partido es del Nacional 77, o sea, tres fue mucho tiempo después, ¿eh? El 20 de noviembre. Racing ganaba 3-0 también. 20 de noviembre del 77. Sí, señor. Nacional del 77. Bueno, bien. Ahí nomás ganamos dos partidos. Contra River es un montón. Y 3-0 ambos. Los tres goles de Racing. Bueno, digamos que dos goles de Racing los hizo Bayay. El tercero fue en contra. Es como el de Luguercio el otro día. Exactamente. Es como el de Luguercio el otro día, se lo tienen que dar a Luguercio. Exactamente. Muchos contra Olimpo. Muchos se lo dieron a Bayay. En realidad, el último en tocar la pelota fue Rafaeli de River Plate. Me deja venir un poco más atrás. A ver. ¿Más atrás? Más atrás. Pero pará, que me cuente. Que terminemos con el tema. Ya terminamos con el tema. No, tenés el equipo. No, tengo el equipo y aparte te quería decir algo más de Bayay. Dale. A Bayay debutó ese día en Racing. A Bayay provenía. Tenía 36 años a Bayay cuando llegó a Racing. Venía de Chacarita. ¿36 años cuando llegó a Racing? Con 36 años. Tan grande llegó a Racing. Y cumplió 37 ese año. Mirá vos. Yo lo quería, Bayay. Muy bien. Vino de Chacarita. ¿Sabes cuántos goles había hecho en Chacarita de Bayay el torneo metropolitano del 77? No. 22 goles. Un montón. Sí. En Racing, ese nacional, Racing jugó 14 partidos. Sí. A Bayay hizo 12 goles. Va, perfecto. Muy bien. Bueno, vengo para atrás porque me falta el equipo de Racing. Rápido, porque nos echan. Bueno, el equipo de Racing fue con Cejas, Killer y Masucci, Glaríama. ¿Qué Killer? Killer, Daniel Killer. Daniel Killer, obviamente, Daniel Killer. Después jugó el Mundial, Daniel Killer, claro. Al año siguiente. Pero siendo jugador de Racing, siendo no. Siendo jugador de Racing. Dos jugadores de Racing tuvo Racing en ese seleccionado, Villa y Killer. Te decía, Cejas, Killer y Masucci, que jugó en lugar de Rubén Díaz, Glaría, Magaláes y Pablo de las Mercedes Cárdenas, Roberto Díaz, el ropero Díaz, Olartico Echea, Abayay, Villa y Trama. Mirá qué delantera, ¿eh? Glaría era un buen jugador también. Era un raspador. Bueno. Un raspador. Hizo muchos goles, Glaría. Pero quería la gente de Racing, sí. Y fue muy querido también. No, digo, voy a volver atrás, soy el más veterano. Año 1949, gol del campeonato. Gagliardo. Julio Gagliardo, cancha de River. Amadeo Carrizo no tiene mejor idea de decir equipo de potrero. Sí, me acuerdo. Bueno, me entonces después se lo devolvimos tranquilamente. Al otro año, 5-3. ¿Vos sabés que? 2-5-3 seguido de Racing a River. Increíble. ¿Vos sabés que? Increíble. En uno jugó Rocha. En el primer partido juega Rocha en cancha. Porque salió del túnel Carrizo. Y cuando salió del túnel lo puteaban tanto que se metió y no quiso salir. Bueno, ¿listo con la historia? No, sigue, pero bueno, la seguimos mañana. Hay más, ¿no? Hay más. Bueno, gracias. Equipo confirmado de Racing. Martín López López, confirmado. Fáquense, sí, si lo dice López López, está confirmado, dale. Fernández, Cáceres, Martínez, Cajáis, Pichut, Bruno Zuculini, Torán Solich, Auche, Teófilo Gutiérrez y Luguercio. Seguís insistiendo con Bruno Zuculini. Seguimos insistiendo con Brunito. Está bien, me parece muy bien. Listo. Estamos todos contra usted. No, pero el flaco quiere que juegue Poclava. No, que quiera. Me parece que sería más apropiado para este partido. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Si juega Bruno, esperemos que lo haga de la mejor manera. Listo, nos vamos. Tuvo Junovic ahí en la producción, laburando hoy toda la tarde para el programa. La verdad que salió bastante bueno hoy el día de hoy. Nos faltó una cosita que después le voy a decir al amigo Junovic. Chau, nos vamos. Chau, Cochimar. Chau, hasta mañana. Hasta las 7. Esperanza Racinguista. Chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis, AM970. La radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Tilam para la radio. Se bajó Sanz y Alfonsín quedó como único candidato radical. El senador explicó que tomó la decisión para fortalecer a la UCR. Ernesto Sanz, en su momento, tras renunciar a participar de las internas del 30 de abril último, había asegurado que se presentaría en las abiertas del 14 de agosto. Sin embargo, hoy afirmó que preferiría dejar como candidato presidencial a Ricardo Alfonsín para los comicios nacionales de octubre próximo. Las automotrices estiman ventas por 790.000 autos para este año. El director general de Peugeot Argentina, Gabriel Miranda, afirmó que la realidad económica sobrepasó las estimaciones que tenían a principios de este año. De esta manera se registraría un crecimiento del 24% en las ventas respecto a las 635.000 unidades del año pasado. El centro industrial que Peugeot posee en El Palomar produce un promedio de un vehículo cada 90 segundos. Alejandro de Gran Hermano recibió su nuevo DNI. Se trata del participante transexual que participó del reality y reveló su historia ante millones de espectadores. El joven recibió el documento en una ceremonia en la sede del INADI y allí, en diálogo con la televisión pública, manifestó su agradecimiento.